traiciones. Se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero. Su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Seres que más han soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca le reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla.